12:44, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos ya con otro encuentro más de actualidad local en la recta final de la mañana. El último, vamos a informarles a continuación sobre la ludoteca municipal, una información que solemos ofrecerles siempre a principio de verano, coincidiendo con el inicio del periodo de prescripción de los distintos talleres de verano que se llevan a cabo cada época, cada periodo estival en nuestra localidad a través de la ludoteca municipal. No hemos tenido oportunidad este año de ofrecerles esa información, pero sí ahora vamos a quedarnos con lo que es el mismo desarrollo de los propios talleres del que nos va a informar pues su responsable, el responsable de la ludoteca municipal, Carmen Garrón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Carmen Garrón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no te podemos tampoco robar mucho tiempo porque estás precisamente con los integrantes, los alumnos de uno de esos talleres de verano. Talleres que bueno, pues están ya en su pleno apogeo. De hecho, creo que hoy comienza la última quincena, ¿no?, de los talleres programados. Cuéntanos. Sí, pues el taller de verano se ha dividido en tres quincenas. Empezamos el día 23 de junio y ya hoy comienza la última quincena, que dura desde hoy 21 de julio hasta el 1 de agosto. Es la última quincena de esos talleres de verano, como decíamos, que se están desarrollando en la ludoteca municipal. Cuéntanos qué es lo que habéis ofertado y además también podemos aprovechar para conocer cómo se han ido desarrollando. Pues este año el taller se ha llamado Verano Saludable y va enfocado a pues eso, a desarrollar hábitos de vida saludable desde el punto de vista del deportivo, así como del alimenticio. ¿Cómo se ha promocionado, bueno, esa serie de valores o de elementos, ¿no?, que se quieren inculcar? ¿Perdón? Sí, ¿cómo se han desarrollado los talleres? Te quería preguntar, ¿no? Porque pues mira, lo hemos este año, igual que hicimos el año pasado, se han organizado los talleres en conjunto con el Patronato Municipal de Deportes. Entonces, hay una parte ludoeducativa que se realiza en ludoteca y después hay otra parte deportiva que se realiza en las instalaciones del patronato, en lo que es el pabellón y la piscina municipal. Aquí en la ludoteca pues se ha enfocado desde el punto de vista de hábitos alimenticios. Están haciendo recetas de cocina, están conociendo la pirámide de los alimentos, la importancia de comer toda variedad de alimentos, cómo cocinarlos, cómo prepararlos y demás. Todo esto a través de manualidades, recetas de cocina y juegos. Y luego ya pues en el pabellón polideportivo se promociona o se potencia lo que es lo deportivo, ¿no?, en concreto. Sí, la actividad física, claro, para evitar el sedentarismo. O sea, buena dieta, alimentación saludable y ejercicio, que es lo que hace que tengamos siempre una mejor calidad de vida. Eso es lo que se le está enseñando a los pequeños durante este verano, ¿no? Exacto. ¿Cuántos alumnos han participado ya de momento? Pues tenemos 4 grupos de edades comprendidas entre los 4 años y los 13, y va variando según la quincena. Ahí hay otros niños que repiten y otros niños y niñas que son nuevos. Pero el grupo suele estar sobre unos 10, 12 niños aproximadamente cada grupo. Tenemos entonces, si he entendido bien, son 4 grupos cada quincena, cada grupo formado por 10, 12 niños que se aglutinan en función de la edad, ¿no? De la edad, sí. Tenemos un grupo de 4 años que sería con fecha de nacimiento del 2010, otro grupo de 5 o 6 años que es 2008-2009, otro de 7-8, que serían los niños y niñas nacidos en el 2006-2007, y el último, que es el de 9-13 años, que va desde el 2001 hasta el 2005. Son los 4 grupos que conforman esos talleres divididos por quincenas que se están llevando a cabo en la ludoteca municipal durante este verano. Como decíamos, ya se han desarrollado 2 quincenas, ahora llega la tercera. ¿Se pueden inscribir todavía aquellas personas que estén interesadas? ¿Está abierto el plazo? Sí, el plazo está abierto hasta un límite de niños y niñas por grupo. Hasta copar ese máximo de 10, 12 alumnos que decían, ¿no? No, el máximo es de 20. Te he dicho más o menos la media que ha estado asistiendo estos días al taller. Lo que ha sido la participación, ¿no? Sí. esta participación es la habitual de ediciones pasadas? Sí, más o menos suelen estar, hay quincenas que hay más niños, otras quincenas que hay menos. También lo que hemos intentado es organizarlo en función con los horarios y grupos y quincenas de natación, para que así pudieran participar tanto en natación como en la ludoteca municipal. Pero yo imagino que eso ha sido un poco complicado, ¿no? Coordinar horarios de los pequeños, sí, sí, de esas actividades, natación, ludoteca, en fin, todo esto por edades, un poquito difícil, ¿no? Sí, requiere su tiempo. Claro. Los talleres de verano de la ludoteca, que obviamente son en horario matinal, normalmente lo que es el servicio de ludoteca se ofrece por la tarde, porque los pequeños están en la escuela, en el curso, pero durante el periodo vacacional pues se trasladan a la mañana, ¿verdad? Sí, de 10 a 2 suelen ser los talleres. Es cuando se desarrollan, y bueno, pues de 10 a 2 van pasando esos 4 grupos, distintos intervalos de edad. Y horario. Por ejemplo, comienzan los pequeños, ¿cómo está organizado esa quincena? Está organizado en función de siempre de la demanda que tenemos. Siempre suele haber más demanda de los más pequeños y menos demanda de los niños y niñas de mayor edad. Entonces, los más pequeños tienen más horas en el taller y en detrimento de los mayores. Por ejemplo, los de 4 años serían los lunes y viernes de 10 a 2 y los miércoles de 12 a 2. El siguiente grupo, el grupo 2 de 5 a 6 años, sería el martes de 10 a 2 y jueves y viernes de 12 a 2. El siguiente grupo, el grupo 3, los niños y niñas de 7 a 8 años, sería lunes de 12 a 2 y miércoles de 10 a 2. Y por último, el grupo de los más mayores sería el martes de 12 a 2 y el jueves de 10 a 2. Es el horario de este tercer turno, y como decíamos, se pueden inscribir todavía hasta que se cierre el cupo máximo de 20 alumnos por grupo. Para formalizar la inscripción, ¿dónde hay que acudir? A las instalaciones de la piscina cubierta. Lo que es el edificio administrativo, ¿no?, de la piscina, sí, cubierta. Exacto. Allí se pueden inscribir. Y bueno, pues la inscripción, que es gratuita, ¿y un coste simbólico? No, hay un precio según las horas de asistencia que tenga el niño o la niña. Así los niños de 4 años pagarán un poquito más que los de 7 y 8 años, que vienen menos tiempo. ¿Cuál sería ese coste? No sé si lo tienes tú delante para... Sí, un momento. Sí. Los de 4 años con tarjeta deportiva sería 8,50 y sin tarjeta deportiva 10,50. El grupo 2 de 5 o 6 años sería 6,80 con tarjeta deportiva y 8,40 sin tarjeta. Por último, los grupos 3 y 4, los niños y niñas de 7 o 8 años, 9,13, sería 5,10 con tarjeta deportiva y 6,30 sin tarjeta. Carmen, yo contigo podemos informar de lo que es la parte ludoeducativa, ¿no? Lo que son los talleres que se realizan en la propia ludoteca situada en el Colegio Reina Sofía. Pero no sé si Rocío, dime. Un momento. La ludoteca este año, sí, la hemos tenido que pasar a las instalaciones del pabellón. Ah, bien. Puesto que el Colegio Reina Sofía está en obra, los tejados. Entonces, sí, hemos tenido que cambiar la ubicación este verano. Ah, pero es de manera temporal entonces, ¿no? Sí, solamente de manera temporal. ¿Dónde estáis? Pues estamos en uno de los gimnasios que hay en el pabellón municipal. Cambio de localización entonces de la ludoteca, y yo no sé si eso ha supuesto a lo mejor a la hora de que la gente lo sepa, de difundir lo que son los talleres, algún problema el hecho del cambio de localización. Lo digo porque a lo mejor hay personas que acuden a la ludoteca a informarse y ven que no está, pues... Claro, en un principio la primera quincena sí estuvimos en lo que es la ludoteca tradicional, nuestras instalaciones, pero nos avisaron eso, que había obras y tuvimos que hacer el cambio. Entonces lo que hicimos fue, a través del ayuntamiento, pues llamar al alumnado e informarle del cambio de ubicación. Entonces os estáis, vamos, cerquita entonces, ¿no? En el mismo pabellón realmente, o sea que no hay que hacer mucho traslado cuando llegan los monitores deportivos del Patronato Municipal de Deporte a realizar esa actividad física complementaria de lo que es el taller, ¿no? No, el paseito es corto, porque de aquí pasan a lo que son pistas de pádel, de tenis o la pista de aquí del pabellón, y después sobre la una más o menos pasan a las instalaciones de la piscina. Eso te iba a preguntar, que en qué consiste la actividad deportiva, porque claro, contigo informamos de lo que es la parte ludoeducativa, pero la parte deportiva, no sé si tú nos puedes decir en qué consiste, ¿no? Me has dicho tenis, pádel y también... Sí, se basa principalmente en juego, hacen baloncesto, hacen tenis, pádel, juegos con agua, deportes alternativos, juegos tradicionales, hacen de todo un poquito. Uh-huh. Bueno, pues los pequeños que tienen ese amplio programa, ¿no?, para este verano con los talleres de la ludoteca. Por un lado, pues se les enseña a lo que es tener una dieta sana, prácticamente, y luego después la actividad deportiva que realizan con los monitores del patronato. Carmen, para inscribirse entonces en el edificio administrativo de la piscina municipal, sí. La localización de la ludoteca que está de momento en esta quincena de última del mes de julio en lo que es el pabellón. Y bueno, pues allí pueden acudir los pequeños que quieran participar, ¿no?, en los talleres que se organizan. Yo no sé si quieres comentar algo más, si no te vamos a dejar porque estoy escuchando por ahí algún jaleo y me parece que han comenzado, sí, a animarse tienen, los pequeños, ya tienen, ¿no? Ya tienen ganas de... Ya se han cansado. Jugando. Claro, porque a Carmen le hemos robado un poquito de su tiempo de atender a los pequeños para que nos atienda a nosotros aquí en la mañana y ya se ve que los pequeños son muy exigentes y ya no quieren que Carmen lo desatienda más, ¿no? Sí, tienen ya su rutina. Claro. Bueno, pues te vamos a dejar que continúes con tu tarea. Por supuesto que sí, te vamos a agradecer también, Carmen, que nos hayas atendido aquí en la sintonía de la mañana y que nos haya dado la información. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Se quedaba esa información que queríamos ofrecerle también sobre los talleres de verano que se están llevando a cabo por parte de la ludoteca municipal. Recuerden que ya pues han llevado a cabo dos de esos talleres, las dos primeras quincenas. Comenzaba los talleres el 23 de junio y hoy mismo arranca el tercer y último taller, la última quincena del 21 de julio al 1 de agosto, más que quincena, jornadas, ¿no?, que se van a desarrollar con esos talleres, donde comprende una primera parte ludoeducativa en la ludoteca situada en el pabellón este verano debido a esas obras que se están llevando a cabo en el Reina Sofía, y luego otra segunda parte en la que los monitores del Patronato Municipal de Deporte pues realizan también actividades con los pequeños inscritos. Si están interesados todavía pueden inscribirse hasta completar el aforo de 20 alumnos por grupo. Son cuatro grupos con edades comprendidas entre los 4 y 13 años en total, y bueno, pues se dividen los grupos en función de las edades. Con estos datos nos vamos a quedar. Hacemos ahora una pausa en la sintonía de la mañana, 12 y 57 minutos, y entramos ya en la recta final con el concurso de verano y con que va Plalupe, que pondrá prácticamente la despedida a la mañana de hoy lunes.